Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Cocinera como yo no hay dos. Ya mi fama es internacional. Si me llaman de Maris y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un rato raro estoy. Preparándolo para mi amor. Verdura no, por favor. No puedo confiar en mi memoria. ¿Me escucha bien? ¿Verdura? No, verdura no. Puede ser que no sea verdura. Hoy no va a ser verdura. Fruta tampoco. Gaby cocina, Gaby cocina. Bueno, vengo acá, nunca vengo cuando cocino, pero voy a quedar, veo que hay las ausencias enormes, con el espacio vacío que deja. ¿Cuál es su comida preferida, don Chofi? ¿Cómo se alimenta usted? Para mí el chorizo y pate a la parrilla, son las dos comidas. ¿Y con qué lo acompaña? Con pizza. Con pizza con chorizo. ¿Pizza de entrada? Con pizza. Pizza y chorizo, lo que hay. Dura, ¿no? Esas cosas. Sí, la guarnición. ¿Cuál es la guarnición? ¿La pizza o la pizza? La pizza es la guarnición, porque no tiene carne. Está bien pensado. Las dos cosas ahí en el mismo plato. Bueno, comer fideo con pizza también. Perdóneme, nunca lo vi en ningún menú de un restaurante ni bodegón que diga chorizo con pizza. Pero fideos con pizza, sí. ¿Fideos con pizza? ¿Fideos con pizza, vos decís? Sí. Che, pero la pizza siempre acompaña, porque siempre te sobran dos o tres porciones de sobra. Entonces, sí. ¿Para qué sirve? Para acompañar la comida siguiente. Es lógico. Y café con leche y pizza fría. Sí, si no tiene mucho orégano, porque a mí me gusta mojarla la pizza de café con leche. Y el tema, cuando tiene mucho orégano, te queda flotando. Orégano y café con leche, mismo. No. Yo hago lo mismo, mojo la pizza en el café con leche. Decime que me estás hablando de eso. Te juro por mi vida. Gaby está asqueada escuchando eso. Mire, vamos a hacer una cosa que es muy rica, que a mí me gusta mucho. Yo sé que hay mucha todavía gente no la hiciste, así que no sabemos. Que hay gente que por ahí tiene, le da un poco de impresión, y yo les quiero decir que bien cocinados es lo más rico del mundo, que son riñoncitos. Sí, compro. Sí, yo soy fanático de los y vamos riñones. A hacerlo de una forma muy rica, que es a la berrillón. ¿Cómo? A la berrillón. ¿A la berrillón? Sí, riñones es una comida francesa muy refinada. No, mentira. Sí, se llama a la berrillón porque viene de un... Porque el plato original viene de una localidad que se llama Berry, en Francia. Entonces, por eso es berrillón. A la berrillón. Pero, digamos, básicamente todo lo que es en la cocina, cuando ustedes vean que hay algo que está preparado a la berrillón, generalmente tiene algunos... Tiene elementos que son básicos, como, por ejemplo, la crema... algunas cuestiones. La crema de berrillón. Una frutilla a la berrillón, te comes. Vino blanco. Fideos a la berrillón. Panceta. Todo lo que está cocinado así de esa manera. Panceta, crema. Esto se lo había traído Barragán, pero bueno, espero que estés escuchando, Barragán. Anotes la receta. Ay, se lo había traído Barragán. Yo compro, ya me gusta. Riñoncitos me encanta. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Van a ser dos preparaciones que después se van a unir al final y se van a juntar. Primero tiene que curar los riñoncitos, ¿no? Sí. Los riñones los vamos a lavar. Hablemos un poco de los riñones. Los vamos a lavar un poco. Nosotros vamos a usar un poquito menos de un kilo de riñones. Los vamos a lavar, les vamos a sacar toda la piel que tienen. Tengo un riñón así, eso, con la grasita en el medio, todo. ¿Lo lavo bajo la canilla del agua? Sí, señor, lo lava y le sacas la piel. No con alcohol. No. Yo tengo, a mí enseñar una técnica que me parece verdadera, cómo lavar el riñón. De una de sus partes, superior o inferior, porque no da lo mismo. No, pues tiene es como un agujerito, como si fuera... Ahí... Bueno, tenés todo el riñón, entero, la riñonada entera. En digamos. La parte de arriba, si lo abrís, hay como un agujerito, que eso lo clavás en la canilla. Lo clavás en la canilla. Abrís la canilla bien fuerte. Ah, se hace como sale... una bombucha. Sale como... Exacto, y sale todo lo de adentro. Perdón, nos estamos olvidando un paso anterior. Tiene que ir el negro a la carnicería. Tiene que ir a la carnicería, negro. ¿Puede ir, por favor? ¿Qué es? Un kilo de repeñín, un kilo de repeñín. Señor, lo pide. A ver. Hola, señor carnicero. Hola. ¿Qué tal? Bien, ¿qué le doy? Un kilo de riñoncito. Oh, ¡ay, mira cómo hace pico! ¡Qué bien le sale la bota! Y... no lo había visto nunca en vivo. Bueno, y lo vamos a, después les cuento cómo lo vamos a cortar, porque la idea es que queden como si fuesen unos churrasquitos. ¿No se deja, perdón, en vinagre, en agua con vinagre? No, para, hace falta, para de, no, purificar. Si quieren le ponen un cachito en un poco de agua con limón y para sacarle un poquito el olor. Pero no hace falta, porque además esto va a estar bien cocinado, bien condimentado, va a tener panceta, va a tener cebollita, shallot, va a tener crema, que no hace falta tanta cosa. Está bien, entonces vamos a usar un poquito menos de un kilo de riñón, 800 gramos más o menos de riñones, vamos a usar vino blanco, seco, preferentemente, unos 100 centímetros cúbicos, un poquito menos de un vaso, sal, pimienta a gusto, una shallot, manteca, una cucharadita, ahí vamos a freírle el eyalot, un poco de aceite de oliva también, y después vamos a hacer una guarnición que la vamos a mezclar después, que la vamos a hacer aparte, pero que después vamos a integrar todos estos elementos. Correcto. Y que va a tener un poquito de hierbas aromáticas, las que tengan, esto es a gusto, las que tengan. Chofi, eso no te va a quedar muy rico, no pienses en esas cosas. ¿Arvejas no van ahí como guarnición? Arvejas no van. Arveja. Vamos a usar unas cebollitas, sí hay cebollitas chiquititas, sino una cebolla común, la vamos a cortar. Vamos a usar un poquito de harina, champiñones, panceta, unas 4 fetas de panceta, vino tinto vamos a usar, o sea que vamos a usar vino blanco para la cocción de los riñones y vino tinto para la cocción de la guarnición. Mira, y ahí vamos a usar bastante. No, porque esto se evapora el alcohol. Un poco de caldo. Tomar. Un poco de caldo, sí. Atención que vino tinto vamos a usar bastante, medio litro de vino tinto, y vamos a usar también un poco menos de caldo. Caldo de carne, si pueden mejor, unos 200 centímetros cúbicos de caldo de carne, aceite de oliva y ajo, 2 dientes de ajo. Vamos a empezar por la guarnición aromática que la vamos a preparar, la guarnición que va a acompañar y que después en realidad se va a integrar a los riñones. Y después les voy a contar cómo se hacen los riñones. Vamos a cortar la panceta en tiritas, de 3 centímetros más o menos. Los champiñones los cortamos en cuartos. Champiñón, ¿qué cantidad? Y una bandejita va a estar bien. ¿Cuántos hongos? Una bandeja y media, diría yo. Unos 20 hongos. Ahora, ¿cuáles champiñones? ¿Cualquiera? De a uno. Lo vas cortando. Excelente. Lo vas cortando en cuartos. Sí, exactamente. ¿Cualquier champiñón o algunos en particular? El champiñón. Vos te estás confundiendo con los hongos. El vocablo general es hongos. En este caso, una de las variantes de los hongos es el champiñón. Que es el más común. Claro, eso muestra el conocimiento que tengo. Es el más común. Después tenés gírgolas. Setas. Hay de todo. Bueno, entonces los champiñones los vamos a cortar en cuartos, vamos a picar los dientes de ajo. En una sartén con un poquito de aceite de oliva caliente vamos a saltear la panceta, vamos a agregar las cebollitas y vamos a cocinar unos minutos hasta que se doren levemente, que no se les queme. Ahí vamos a agregar los champiñones y cuando empiecen a soltar el agua, que es lo primero que hacen los champiñones cuando van a una sartén, van a empezar a soltar agua, ahí vamos a meter la cucharadita de harina que teníamos. Y vamos a mezclar. Esto va a hacer que se haga como una especie de salsita espesa. Vamos a cocinar esta harina para que no nos quede cruda, como si fuese ¿se acuerdan del roux? Del roux, sí, la bueno, para hacer que es la preparación básica para preparar después, para hacer después una salsa blanca, bueno, algo parecido. Vamos a meter la harina, la vamos a cocinar un poquitito. Cuando está cocina, que no se nos dore demasiado, ahí vamos a agregar el vino y el ajo, que también, primero si quieren meter el ajo y el vino. Y esto lo vamos a dejar un rato. Vamos a agregar las hierbas y también el caldo de carne. Esto se tiene que cocinar aproximadamente 25 minutos. Esto va a alargar el alcohol, se va a evaporar, esto se van a ir juntando todos los sabores, van a concentrarse cada vez más con esta salsita porque tiene un poquito de harina, que ya la cocinamos. Así que lo vamos a dejar ahí 25 minutos. Mientras tanto, en otra sartén, vamos preparando los riñones. Vamos a retirar el exceso de grasa de los riñones, los vamos a cortar en rodajas de 1 centímetro aproximadamente, las rodajitas que ustedes después van a ver ahí cómo está conformado la partecita, digamos, más oscura de afuera y más clarita de adentro. Correcto, de los riñones. Van a transversal. Exactamente. Todo esto me va a servir para comer en el sándwich. Sí, vamos a procesar los echalot, si tiene una procesadora, y si no, los cortan bien chiquititos. Y en una sartén, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un poquitito de aceite de oliva y manteca. La manteca y el aceite de oliva van juntos para que no se queme la manteca, que la manteca se quema mucho más rápido que el aceite. Ajá. Entonces, para evitar que la manteca se queme, el aceite lo compensa. Vamos a colocar los riñones, primero de un lado, los condimentamos con sal y pimienta, los cocinamos 3 minutos de un lado, los damos vuelta 3 minutos del otro, esto va a hacer que se decoren, se van a sellar, se van a dorar, van a quedar muy ricos, pero tiernos por adentro. No los sobrecocinen porque no hay nada peor que el riñón sobrecocido, porque se pone durísimo, horrible. Y además es incomible, así que no se zarpen, 3 de un lado, 3 del otro, agregamos el echalot que procesamos o cortamos bien chiquitito, después, cuando ya está un poquitito dorado el echalot, le agregamos el vino blanco, lo cocinamos 5 minutos a fuego bajito, y esto luego lo vamos a mezclar cuando ya esté preparado la otra guarnición con todas las cebollitas, con los champiñones, con la salsita esta que queda riquísimo. Esto se llama champignons a la berrillon. Cualquier cosa que tenga berrillon va a tener panceta, va a tener vino, va a tener cebollita y esto lo tiene. No, la crema no tiene. Me equivoqué yo, perdón. Pero me dijiste la crema. Para tener claro esto, lo único que tarda más para cocinarse sería la guarnición. Sí, exactamente, minutos. Exactamente, porque eso es, van a quedar las cebollitas que usamos, las cebollas o cebollitas que usamos para la guarnición, van a quedar como si estuvieran caramelizadas. O sea, esto va a tener con todo el vino tinto, con la harina que cocinamos, se va a hacer como una salsita espesa y va a quedar muy rico, las cebollitas van a quedar bastante dulzonas y esto se va a mezclar con los riñones, y esto se sirve así, simplemente le pueden agregar un poquitito de perejil picado arriba. Pero los riñones solo 6 minutos, 3 de cada lado. Sí, señor. Nada más, ¿no queda crudito por dentro? No, van a quedar crudos porque dijimos que lo cortamos bien finito, de 1 centímetro. Claro. No es el riñón grueso. No es el riñón todo puesto. No le compliquen la vida, la peba. Espero que se haya entendido. Yo pregunto como bruto que soy con la cocina. Realmente. No importa, quédese tranquilo. Claro. Después vamos a tratar de poner la receta en el Facebook, que siempre me la reclaman. Y si no, va a estar grabada porque Marina la sube. Qué bueno, compro ya. Sí, pero señor. Para mí da mal sándwich. Muy bueno. Sándwich de riñoncito queda muy rico. Pero toda la salsa esa se me va.